es un buen tipo, mi viejo. Y anda solo y esperando en la tristeza larga de tanto venir andando. Solo miro desde lejos, pero tú estás distinto, porque creció con el siglo, con tal vida y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, yo soy.